Despeinada, despeinada, despeinada, despeinada, tú tienes una carita deliciosa y tienes una figura celestial. Sonrisa contagiosa, pero tu pelo es un desastre universal. Se paran de punta como un cuerpo espín, pareces la estatua de San Peluquín, ni tres peluqueros te alcanzan a ti. Con peines de aceros y sierras sin fin, despeinada, despeinada, despeinada, despeinada, tú tienes una carita deliciosa y tienes una figura celestial. Tú tienes sonrisa contagiosa, pero tu pelo es un desastre universal.